Bien, me gusta que Melu se haya resignado y ya no quiera decir la dirección del blog. Fue algo que nunca le salió y nunca le va a salir. Por eso, bueno. Pero está perfecto. Está muy bien, sí. Bien, entonces, ¿cuál fue tu mejor reconciliación? Esa va a ser la consigna del día de la fecha. Permítanme mandar dos saluditos, ¿puede sí, ser? Sí, por favor. A dos personas que aprecio mucho y cumplieron años. A tres, perdón. La primera y más importante es mi sobrina, Sofía Uma, que cumplió años el domingo pasado. Tres gloriosos años. A mi amigo Guillermo Ferrer, el chileno español que anda dando vueltas por el mundo como siempre, que cumplió años hace poco también. Y a Ana Cecilia también, que nos está escuchando, que cumplió años el 20 de junio, pero feliz cumpleaños, porque no te vi. Bueno, yo aprovecho, a mi hermano le están entregando el diploma ahora, se recibió de profesor de educación física hace 6 meses. ¿A quién? A Gustavo Javier. Mirá vos. Y un saludo para todos los maestros, que mañana es su día, y Graciela, una gran oyente de Así Somos. Sí, a mi señora madre también. Así que le mando. Feliz día al maestro, porque antes se recibían de maestro en el colegio, ¿viste? Sí, sí. Y se junta con todas las... Yo no tengo y cumpleaños. Felicitaciones que nos avisa el fútbol para todos, que 149 años del partido de Loma de Zamora, así que saludos para nuestra ex coordinadora. Saludos, sí, para Yamil Olivi, que está trabajando en Loma de Zamora. Pobre, un beso para allá. Melu. No tengo cumpleaños ni gente para saludar, pero ¿no? Bueno. Perdón, para. Cortamos la música un minuto. ¿No tenés gente para saludar? Sí, pero no hubieron cumpleaños que motiven un saludo, pero mando besos al sur. Mandás besos al sur. ¿Qué? Mirá, parece Cordera cantándole al cielo y la cruz del mando sur. Mando besos al ya sur. No sé a quién bardear, a vos que no sé los nombres o a Fede que de repente vuelve y cree que es el conductor de nuevo. Bueno, vamos ya, a hacer. Ya no sé qué hacer. Si querés, yo me callo, no hablo más. Y dale vos. Es así. Vos dijiste que tenés la cinta del capitán. El programa siempre tuvo muchos oyentes. Sí. Pero ahora, la semana pasada... Explotó. La casilla se quedó internet. Pico de rating. Sin internet en un momento. De cómo estallaba la casilla de emails. De cómo estallaba nuestro blog. De cómo, repito, el productor tenía que correr de acá para allá teniendo llamados. Volví a llamar a Juanita de Palermo. Habló de las empanadas. Todo. Pasó de todo, pero bueno. Mirá, yo te voy a contar una cosa. ¿Vos te acordás lo que pasó hace 3 programas? No, ¿Vos te acordás? No, ¿se acuerdan? No. Tan pero tan grosso que nos quedamos sin aire, nos quedamos sin radio. Te volteé la antena, papá. Quiero saber, Fede, ¿qué hiciste la semana pasada que para faltar? Porque llovió demasiado y vos dijiste que te fuiste a hacerte el solidario. Yo tengo la prueba, vos agarrá la computadora, escuchás el programa... Que estuve yo como cabeza, los productores adentro y el operador como productor. ¿Pero qué hiciste el viernes pasado, Fede? Bueno, les voy a contar. El viernes pasado fuimos con los chicos de Un Techo para Mi País, una organización no gubernamental que abrió sus puertas en Chile hace muchísimo tiempo. Y hoy... Chile. Un Techo para Mi País, de nada. Bueno, sí. Desde 2003 está en Argentina. Es una organización, los invito a que entren a la página untechoparamipais.org.ar. Y estuvimos con los chicos construyendo... unas casas para gente que vive en situaciones muy precarias en el partido de Ingeniero Maschwitz, más precisamente en Maquinista Sabio. Estuvo muy bueno. Es algo que yo creo que todos deberían hacer. Yo hace años que quería ir a una construcción y no había podido por diferentes motivos. Pero bueno, gracias al destino pude ir. Estableces un vínculo único con la familia a la que le construís. Y nada, la verdad que te moviliza mucho. Es muy fuerte todo lo que vivís ahí. Les digo, la semana que viene, no el fin de semana que viene, no este, sino el otro, es la colecta nacional anual de Un Techo para Mi País, en la cual se van a estar pidiendo... Colaboración. Hay gente muy agradecida con eso. No porque vas a ir, sino porque no vas a volver a estar en el programa. Pero... No, sí voy a estar porque voy a ir a la colecta el sábado. Bueno, Cris. En la construcción masiva de octubre es probable que no esté. Ahí. Porque se van a construir 200 casas el mes que viene. ¡Qué bueno! En todo el conurbano bonaerense. ¡Qué bueno! Te felicito, Tuki. Gracias. Sí, la verdad que está muy bueno. Yo lo que descubrí es lo siguiente. Lo que sentí en ese momento. Uno cuando hace una acción solidaria, primero lo hace por una... además de hacerlo por el otro... Por una necesidad propia. Por una necesidad propia, una gratificación personal, uh-huh. Algo medio ególatra, uh-huh. Que es, mirá qué bueno lo que yo estoy haciendo. Yo les puedo garantizar que por lo menos lo que sentí yo el otro día, que yo era consciente de eso, te olvidás. Te olvidás de toda la satisfacción personal y empezás a dar todo por el otro. Bueno, de eso se trata la solidaridad. Y está bueno aclarar que no hace falta tener para dar, sino que con participar a veces alcanza y sobra y no hace falta justamente tener. Y el recibimiento del otro es muy gratificante. Así que a colaborar. Sí, pero bueno, mejor que nosotros, ¿sabes quién lo va a poder explicar? Nico Cipriota, de Un Techo para mi País. Nico, Federico, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Fede? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, che. Bueno, Nico, estábamos hablando, recién conté brevemente mi experiencia el fin de semana pasado. Bien, estaba escuchando. Perfecto. Veo que la pasaste bien. Sí, vos sabés, tuve el gusto de poder compartir el fin de semana con vos. Sí. Suena un poco raro compartir el fin de semana. Bueno, la construcción. ¿Sabés que se...? Menos mal que aclararon, porque si no, viste... Los chicos del techo, son muchos chicos... Construí un telo, te dice ahora. Claro. Muchos chicos y muchas chicas que comparten muchos fines de semana juntos. Que se debe hablar flor, ¿no? No. Vamos a construir. Vamos a construir. ¿Cuántas construcciones de parejas habrás hecho, no, Nicolás? ¿Cuántas construcciones? Contanos un poco, Nico, tratando de resumir... Un poco lo que es la filosofía del techo, lo que están haciendo en este fin de semana y el que viene. Bien, bueno, no sé si cuánto saben o cuánto dijiste antes, pero nosotros somos una organización latinoamericana que hoy en día está presente en 18 países. Argentina se dio en el 2004, en 2013 en Córdoba, y desde el 2006 estamos en Buenos Aires. Hoy tenemos oficinas en Buenos Aires, Neuquén, Córdoba, Río Cuarto, Salta y Misiones. Hay más de 1000 voluntarios fijos trabajando día a día en las áreas. Y cuando se trata de convocar a construcciones, son miles los que se anotan, se han involucrado a más de 10.000 personas en las construcciones. Y bueno, un poquito nuestra visión es el erradicar la extrema pobreza trabajando junto con las familias que más lo necesitan, pero al mismo tiempo involucrando a los jóvenes que hoy en día nosotros creemos que son la fuerza que tiene que moverse para cambiar la realidad del futuro de estas familias. Y lo hacemos por medio de un plan de intervención propio, que consta de varias etapas, donde por ahí a nosotros nos conocen mucho como los chicos que construyen las casitas, que dan un fin de semana a construir, pero en realidad es un proyecto mucho más serio, mucho más a largo plazo, más pensado para el desarrollo de la comunidad, empoderando a los vecinos y que se consiga un desarrollo autosustentable para que el barrio pueda salir adelante como comunidad, donde obviamente aparece la etapa de la construcción de vivienda como un primer paso, porque no podemos llegar a un barrio y pensar llevar planes de habilitación social, de capacitación en oficios, cuando hay 20, 25 familias que están viviendo realmente en el barro. Vos lo viste, Fede, que realmente son familias tienen nada, que si tienen muy poco. Nico, sí. ¿De dónde sacan los materiales? ¿Los donan? ¿Los compran? Claro, nosotros construimos una casa que está prearmada, que es de madera, son 15 pilotes. 18, ¿no? De madera. 18, es verdad. Es que a veces son 15, a veces 18. Ah, porque la casa argentina hay dos modelos de casas, es verdad. ¿Y de dónde salen esas maderas? Claro, es un aserradero que nosotros nos compramos la madera en el aserradero, es madera reciclada de pino. Ajá. Y nosotros conseguimos donaciones, como decía Fede hace un rato, el fin de semana que viene, no el que empieza mañana, sino el próximo. Viernes 17, sábado 18, hacemos la colecta anual donde pensamos sacar a 10.000 jóvenes a la calle. Yo soy uno de ellos, es Sabelo. Vos sos uno de ellos. Sí. Y vamos a denunciar la realidad en la que viven millones de argentinos, a denunciar esto que pasa y a mostrar. El lema de la colecta es que Argentina se entere que vos podés ser parte del cambio. Y nosotros queremos denunciar esto, pero al mismo tiempo vamos a recaudar fondos. Y esa es una de las maneras por las cuales nosotros conseguimos recursos para después comprar la madera, pagar los camiones, bien, conseguir la comida y demás, todo lo que implica la logística de una construcción, ¿no? Bien. Pero como te decía, es una casa prearmada, prefabricada, sí, de madera, que es básica, para muchos puede ser... Sí, precaria una casita, exactamente, pero es un techo y lo importante que eso implica. Estamos hablando estamos hablando con Nicolás Cipriota, director de recursos, ¿verdad? Exactamente. De Un Techo para mi País. En la parte comercial, justamente, consiguiendo los fondos para seguir construyendo. Bien. Esto, me decía hace un ratito, así termino la idea, que sí, sí, nosotros somos conscientes también que con una vivienda una familia no va a dejar de vivir en extrema pobreza, pero sí nosotros somos conscientes que es una solución concreta a un problema concreto que tiene la familia, que hoy en día, con la lluvia que está cayendo ahora en este momento, por ejemplo, hay muchísimas familias que ahora tienen el agua por las rodillas, que los chicos, bueno, mañana es sábado, pero no podrían ir al colegio porque no se pueden bajar de la cama, se tienen que quedar todo el día ordenando todo el quilombo que se les armó ahí, por ahí la casa se les viene abajo con cualquier viento. Entonces es una vivienda mínima, pero que sí soluciona ese problema habitacional de clima, humedad, de lluvia, que trae tantos problemas. Entonces nosotros lo presentamos como una herramienta para que el día de mañana estén mejor y puedan empezar a pensar en otras cosas y no tener que preocuparse por una lluvia. Claramente, exactamente. No tengo dónde dormir, pero tengo, claro, puedo buscar trabajo, pero tengo dónde dormir. Nicolás. Claro, por ahí nosotros decimos, se me suspendió el partido de fútbol de mañana, pero en definitiva estamos metidos en nuestras casas. Y es menor. Pero para ellos realmente una lluvia les arruina la semana, porque no pueden salir a trabajar, no pueden irse de la casa porque se les viene abajo. Entonces es un problema menor, pero cuando te metes en uno de los barrios, y Fede no me va a dejar mentir, te das cuenta que la gente tiene problemas muy, muy graves respecto a lo que es tema vivienda, ¿no? Y estuviste hablando del día de mañana, y dijiste también que hay varias etapas. Después de la construcción del techo para esas personas, ¿se trata qué es lo que comen o qué pasa en esas familias o queda el vínculo establecido ahí y no pasa nada más? No, nosotros cuando llegamos a un barrio no lo abandonamos más. Primero llegamos, hacemos todas las encuestas para conocer a todas las familias, empezamos con la etapa de construcción de viviendas y después llegamos con los planes de habilitación social, que tienen resultados más a largo plazo, es todo más trabajado, no es tan inmediato como la vivienda, pero es súper importante, porque por medio de esos planes, que nosotros llamamos mesas de trabajo, donde reunimos a todos los vecinos para tratar los temas que ellos proponen. Nosotros no es que vamos con soluciones, sino que estamos ahí mediando y organizando las reuniones para que los mismos vecinos propongan temas a hablar y ellos mismos saquen los temas importantes que a ellos les importen. Por ejemplo, el no pasa el camión de la basura en este barrio, entonces nosotros estamos ahí para darles una mano en la organización interna de, bueno, lo que tienen que hacer es juntar firmas, ir a este establecimiento, presentar acá el pedido, y también a partir de esa mesa de trabajo aparecen capacitaciones en oficios, planes de asesoramiento jurídico, microcréditos, hay educación, juegotecas para los chicos. Fue un proceso que, como te decía, llamamos habilitación social, y es lo que trae en una tercera instancia, que es más como un final ideal, que es el desarrollo de la comunidad autosustentable, donde también a través de esos planes de habilitación social pueden regularizar su situación. Por ahí hay muchas familias que están hace 15, 20 años intentando pagar la luz, pagar servicios para que les pongan un medidor eléctrico, pero como están tan excluidos, tan marginados de la sociedad, ni siquiera los reconocen. Claro. Y a eso es lo que nosotros llamamos que la comunidad esté desarrollada, que ellos mismos puedan trabajar para que se los reconozca como comunidad y puedan salir adelante de esa manera. Recordemos la página para que la gente que está escuchándonos se interiorice y pueda saber cómo puede acceder a colaborar. Perfecto, es www.untechoparamipais.org/argentina. Y aclarar que es muy gratificante poder hacer alguna acción solidaria, que a uno no le cuesta absolutamente nada y el impacto que genera en el otro, la gratificación que le genera a uno mismo es fuerte, así que está bueno. Sí, totalmente. Además, como decía hace un rato, yo también tardé como meses en ir a mi primera construcción, porque uno siempre tiene algún fin de semana, siempre vas a tener un cumpleaños, siempre vas a tener un asado y lo vas pateando, pero realmente me cuesta encontrar a alguien que haya ido y se haya arrepentido. Lo que se vive en una construcción es, la verdad, es muy fuerte. Y aparte también una cosa que creo que es importante, que cuando uno ayuda, valora más lo que tiene y se da cuenta de lo afortunado que es en tener determinadas cosas que ver y ver a otro que no tiene ninguna de esas, entonces uno valora más las cosas que fue... Sí. Accediendo a lo largo de su vida. Totalmente, y también te das cuenta de lo útil que sos, porque es juntarte con otras 8 personas y en un fin de semana construir una casa. Exacto. Parece mentira y muchos por ahí no te lo creen, pero sí, vos construiste una casa para una familia y le cambió la vida a esa familia. Bien, Nico, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Recordamos que el fin de semana que viene, viernes 17 y sábado 18, es la colecta anual nacional de Un Techo para mi País. Nacional, exactamente. Van a estar... los esperamos a todos ahí. Es una fecha muy importante para nosotros, la más importante del año. Así que es importante que estén ahí, que nos apoyen, que vengan a pedir con nosotros y si no, que nos acompañen. Así que sé que desde su lado lo van a seguir haciendo. Van a estar al aire ustedes el viernes que viene, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a estar hablando ahí de este tema. También recordemos que el mes que viene se van a estar construyendo 200 casas nada más y nada menos, una de las construcciones más grandes desde que el techo está. Sí, la más grande de nuestra historia en Buenos Aires. Genial. Así que bueno, denle para adelante. Mañana seguramente te vea, el fin de semana que viene también. Te mandamos un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, tío, muchas gracias por el llamado. Y gracias espero por lo que hacen también. Verlo más seguido construyendo en la colecta y demás. Estamos todos, nos sumamos todos. Gracias, Nico. Dale, un abrazo grande. Un abrazo grande. Nicolás Cipriota de Un Techo para mi País.